Pero bueno, también tenemos ahora comunicación con Celina de la Rosa, que por lo que estuvo pasando en Tucumán estos días también, tristemente la provincia de Tucumán llora a dos niñas, ¿no? Y es una situación que verdaderamente conmocionó también de vuelta a todo el país. Y bueno, y estamos en comunicación con Celina. Celina, ¿nos escuchás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal, Celina? Bueno, te queríamos consultar a vos, que sabemos que sos parte del Ni Una Menos, ¿verdad? Sí, yo soy periodista de acá de Tucumán y soy parte del colectivo Ni Una Menos de la provincia. Bueno, un poco saber cómo estaban con la situación de estas dos niñas, ¿no? Que bueno, tristemente hemos conocido los casos de femicidio que han vivido en la provincia de Tucumán y bueno, con una serie de acontecimientos bastante movilizadores durante estos días, ¿no? Sí, yo creo que en Tucumán hace por lo menos desde el domingo que no se puede creer ni dormir bien ni tener una sensación de tranquilidad en la provincia, ¿no? Creo que esa sensación nos recorre el cuerpo a todas las personas que de Tucumán, porque lamentablemente los hechos que se han desencadenado a partir de la violencia de género y la violencia machista han dado cuenta, digamos, del estado de desprotección que se vive en relación al Estado, ¿no? Al Estado tucumano y al gobierno de Tucumán en particular. Bueno, lamentamos la muerte de dos niñas el domingo pasado, Abigail Riquel y Abigail Luna. Abigail Riquel fue víctima de femicidio y de abuso sexual. El domingo por la tarde fue denunciada por su familia, llegó a la denuncia al mediodía a la comisaría 12. La policía no tomó la denuncia en su momento, aduciendo que tenían que esperar 24 horas y después diciendo que no podían ayudar en la búsqueda porque no tenían móviles, por lo cual la niña fue encontrada en una trágica escena, digamos, de la violencia que ejercieron sobre ella, en un descampado cercano a su barrio, cercano a su casa, y fueron los vecinos y las vecinas quienes encontraron su cuerpo, ¿no? A partir de ahí se desató la búsqueda en relación al sospechoso, que era un vecino del barrio, y la policía siguió sin poder dar respuesta. No solo no previno el femicidio, no previno, no pudo encontrar el cuerpo, sino tampoco encontraron al sospechoso y no evitaron el linchamiento que sucedió el miércoles al sospechoso del abuso y asesinato de esta nena, ¿no? Por otro lado, Abigail Luna, una nena de 2 años que fue víctima de golpes por parte de su padrastro y que llegó ya al centro asistencial muerta por producto de estos golpes, y recién allí la madre pudo hacer la denuncia y contar acerca de las violencias que sufría por parte de este hombre, ¿no? Lamentablemente estamos en una situación terrible en Tucumán. Creo que en Jujuy también han mostrado las cifras alarmantes en las que vivimos en el NOA acerca de esta violencia patriarcal. Y bueno, o sea, Tucumán está en 17 femicidios y transfemicidios en lo que va del año y es la tercera provincia a nivel nacional que tiene más casos de femicidio y transfemicidio, y teniendo en cuenta que es una de las más pequeñas, ¿no? Eso es aún más terrible. Lamentablemente, bueno, desde Ni Una Menos se organizó el miércoles pasado una movilización donde pudo llegar la familia de Abigail Riquel a exigir justicia, y fue ahí en la manifestación donde se enteraron que el sospechoso, había sido encontrado por otras personas, digamos, que no eran la policía, por personas que terminaron con el linchamiento y la muerte de este joven. Celina, ¿nos podés comentar cómo, porque esto se conoció mucho en los medios, lo del linchamiento, ¿cómo lo está viviendo hoy sobre este tema en la población de Tucumán? La verdad que estamos viviendo con un momento de consternación, realmente, porque desde Ni Una Menos también expresamos nuestro rechazo a este tipo de situaciones, porque nosotras exigimos siempre justicia y creemos siempre que tenemos el derecho a acceder a la justicia con juicios, con juicios justos, con condenas firmes. Que dejen en claro la condena social y que dejen en claro la condena que tiene que tener la violencia de género en toda la sociedad, ¿no? Creemos que tiene que ser bajo esos términos de derecho para poder dar respuesta real y concreta a esta situación. Si no, de otro modo, vivimos en un estado de desprotección total, de no poder acceder ni siquiera al derecho, digamos, de justicia, ¿no? Ni siquiera al derecho de vivir una vida libre de violencia. Entonces, lamentablemente, marcamos y remarcamos desde el inicio, digamos, de toda esta situación, que la responsabilidad la tiene el Estado y la tiene el gobernador Mansur y el ministro Maley, que es el ministro de Seguridad de Tucumán, por lo cual exigimos su renuncia. Así es, también reconociendo que, bueno, el gobernador Mansur, para todos los que nos están escuchando, es una persona que está hace muchísimos años ya en la provincia, que bueno, que todas estas cosas, dueño también sabíamos de varios espacios donde también se explotan a las compañeras, a todas las mujeres también, y es algo que también, ¿no? Por supuesto que esto es muy tocado en la provincia. Sobre todo tener en cuenta, además de que de la riqueza que pueda llegar a tener Mansur, y eso me parece que lo clave es entender que este Estado tiene un doble discurso y no acompaña medidas efectivas de protección y de hacia las mujeres, niñas, travestis, trans y no binarias, ¿no? O sea, hace gala esta provincia de políticas fundamentalistas, hace gala de negar el acceso a educación sexual integral en todas las escuelas, hace gala de declararse pro vida para después condenar a mujeres por abortos, hace gala también de estas situaciones, digamos, de no el mismo vicegobernador. Jaldo, en su campaña, decía que no iba a aprobar, la legislatura no iba a aprobar ninguna ley que tenga perspectiva de género, ¿no? Entonces, nosotras desde el movimiento de mujeres vamos ganando algunas batallas, como conseguir la ley Micaela, lograr el cupo trans dentro del Poder Judicial, pero bueno, esta es una provincia donde además este Estado avala a abusadores y acosadores y no pone límite a esa situación, ¿no? En Tucumán tenemos el caso de cinco casos muy graves de políticos que están acusados por violaciones y acoso y violencia de género. El caso más emblemático es el del senador Alperovich, que fue 12 años gobernador de la provincia y fue acusado tanto en Buenos Aires como en Tucumán por abusos sexuales contra su sobrina. Tenemos el caso del legislador Bussi, que es Ricardo Bussi, el hijo del ex represor y condenado por genocida Antonio Domingo Bussi, que fue acusado por abuso sexual en la propia legislatura de Tucumán y aún sigue en su banca como si nada hubiese pasado. y ni siquiera tiene una imputación por parte de la justicia, solamente fue acusado y está paralizada esa causa. Tenemos el caso del vocal de la Corte Suprema de Tucumán, Estofan, que fue acusado por acoso por una empleada del Poder Judicial, y el caso del concejal Romano, que fue juzgado y que está siendo investigado por violencia de género contra su pareja. Y por otro lado, el intendente de Famaillá, que es una localidad acá de Tucumán, que cuando fue diputado acosó y abusó sexualmente de una mujer de ahí en la Cámara de Diputados, y lo que se consiguió en ese caso es que la Cámara de Diputados haga un resarcimiento y haga cargo de la situación de desprotección que había dejado a esa mujer, y hoy por hoy está trabajando dentro de la Cámara esta mujer, pero todavía sigue el proceso jurídico, el proceso judicial contra este político. A todo esto, el gobernador Mansur no ha manifestado, digamos, y la legislatura y la justicia no se han comportado a la altura de esas denuncias, lo cual da un mensaje a la policía, a la población, a los varones, a los violentos, de aval en relación a la violencia machista, ¿no? Entonces, claramente, ese doble discurso va de la mano de la falta de presupuesto, de la falta de medidas efectivas, de la precarización de los equipos que trabajan en los dispositivos de prevención y atención a las víctimas de violencia. Entonces, es un panorama bastante complejo, es un panorama donde se, además se suma la pandemia, el aislamiento y la cuarentena, ¿no? Sí, Celina, te quería hacer una consulta. Acá en la provincia se estuvo llevando a cabo las mujeres querían una ley de emergencia de género. En Tucumán se tienen esa ley. Sabemos que hace meses tuvieron la ley de Micaela aprobada, pero esta ley la tienen. Sí, la ley de emergencia en violencia contra las mujeres está aprobada ya hace años acá en Tucumán. Estuvo aprobada ya hace 4 años. Fue aprobada. Hace 3 años, fue aprobada por 2 años y se renovó el año pasado, a principios de este año se renovó, pero la situación es que realmente no se da presupuesto para esto. Entonces, algo clave que marcaron las compañeras de Jujuy, que me parece esencial, es que se transparente en los presupuestos de las provincias qué plata se destina a esos programas. Por ejemplo, la emergencia de acá de Tucumán, por ejemplo, tenía un cuerpo de abogados. Se armó un cuerpo de abogados, pero que sirve para el patrocinio, digamos, de las víctimas de violencia, pero son solamente unos cuantos abogados con bastante mal pagos, digamos, los que están llevando adelante esos patrocinios. Tienen un WhatsApp, una línea telefónica ahora por la pandemia de 24 horas, pero bueno, o sea, eso debe ser aún más profundizado, porque tenemos los casos de femicidio de acá en Tucumán, la mayoría se dan en el interior, donde hay menos acceso a esas respuestas estatales, ¿no? Por otro lado, nos falta de la ley, de lo que decía la letra de la ley, nos falta. Todavía no se terminó de articular todo lo que tiene que ver con campañas públicas permanentes y accesibles a todas las personas contra las violencias. No se terminó de articular las viviendas, el cupo de viviendas para las víctimas de violencia. No, y las viviendas efectivas. No hay todavía refugio provincial para este tipo de casos. Sí hay algunos refugios, digamos, que surgieron alrededor de la pandemia, pero que son municipales y que no tienen un tratamiento con perspectiva de género, de acompañamiento y de seguimiento en estos casos puntuales, ¿no? Además, ahora ingresaron algunos programas, digamos, a nivel nacional, como el Acompañar, pero bueno, eso recién se está motorizando para que las víctimas de violencia tengan acceso a 6 meses de un de un salario básico, digamos, pero eso todavía recién se está trabajando, ¿no?, para que ingrese a la provincia. Claro, sí, eso es algo muy... Pero esa ley, sin esa ley de emergencia, sin presupuesto, es letra muerta. Es seguir peleando contra la marea, digamos. Y sí, Selina, queríamos saber si van a continuar con las movilizaciones, van a concentrarse. Mira, no está pensado todavía la movilización concreta, pero sí está, sí se va a avanzar en estos pedidos de medidas efectivas, como por ejemplo equipos territoriales que tengan perspectiva de género, que el presupuesto esté bien detallado de cuáles son las partidas que van dedicadas a estos dispositivos. Y bueno, sí, vamos a seguir en la calle seguramente. Ahora vamos a avanzar, digamos, porque tenemos el 25 de noviembre cerca, así que ni una menos, y el resto del movimiento de mujeres y diversidades va a seguir en la calle reclamando porque haya una protección real de nuestros derechos por parte del Estado. Así es, Selina, te agradecemos. ¿Algo que quieras decir para cerrar? Bueno, no, que desde Jujuy han marcado un camino, que está claro que el norte argentino tiene que tener alguna respuesta y tiene que llamar la atención del gobierno nacional y de las políticas nacionales para dar respuesta con perspectiva de derechos y de perspectiva de género, porque no se puede dejar en manos de los gobernadores y de las autonomías de las provincias la respuesta, porque está claro que nos están matando, no nos dan respuesta en relación al acceso a justicia en cuanto a violencia, y que las brechas de desigualdad que existen por cuestiones de género son muy graves. Por lo tanto, debe exigir una atención especial por parte tanto de Presidencia de la Nación, por parte de Alberto Fernández, como por parte del Ministerio de Mujeres, de Género y Diversidad, ¿no? O sea, creo que es hora de que haya una llamada de atención a estos gobiernos provinciales, tanto el de Jujuy como el de Salta, como el de Tucumán. Tienen que dar algún tipo de respuesta de cómo van a articular los programas efectivos para achicar estas brechas de género. Sí, así esperemos que lleguen las soluciones. Te agradecemos, Selina, por el contacto, y bueno, vamos a seguir en comunicación. Gracias a ustedes, y agradecida de que traten estos temas y que puedan contar la realidad tucumana, y estoy a su disposición cuando lo necesiten. Muchas gracias. Ahí pasaba Selina, ella nos comentaba sobre la situación que vivieron el miércoles. La verdad que el noroeste viene atravesando Jujuy con el caso de 5 femicidios en menos de 40 días, y Tucumán de 2 niñas en 48 horas, chicas muy chiquititas, a causa de, bueno, que se produjo también un linchamiento sobre uno de los casos, y sobre otro de violencia sobre el padre de una de las niñas. Y bueno, queríamos que Selina, desde la colectiva Ni Una Menos de Tucumán, nos comente cómo ellos están viviendo esto, y bueno, lo que se produjo sobre el joven, y bueno, cómo van a seguir con su lucha sobre las medidas que no son garantizadas por el Estado. Sabemos que Tucumán, por lo que nos decía Selina, está viviendo lo mismo que en Jujuy. La verdad que la negligencia de la policía siempre llegando al último del Estado, y bueno, lo único que queda es marchar y pedir justicia, nosotros acompañar a todas las mujeres que sufrieron la pérdida de una hija. Chicos, ya son las 11:59, se nos pasó la mañana. Lo que pasa es que si nos verían detrás de cámara, estábamos tratando de llamar rápido a los entrevistados, con el celular, viendo las noticias, y bueno, se nos ha pasado. Por eso nos fuimos a la pausa anteriormente, porque queríamos hablar a Selina para tener en contacto, porque sabíamos que es muy importante lo que nos tiene para decir sobre eso, y queríamos que nos trate de detallar todo. Bueno, vamos cerrando, chicos, la mañana de viernes, puntuales. Últimas palabras, José. No, nada, creo que como decía, fue muy lindo marcar las cosas que nos iban diciendo las compañeras, es algo que se está viviendo acá en la parte norte de la Argentina, y mostrar lo que está pasando, creo que es muy importante, ¿no? Nosotros como medio alternativo es nuestro deber de todo poder mostrar y que esto se difunda, que esto se conozca realmente. Y como ella decía también, ¿no? Es algo que está pasando en la provincia, y que no es solamente ahora, sino que ya lo venían con los anteriores gobiernos también, y nunca se vino trabajando. Así es. Robert. Bueno, fundamental todo lo que, la cuestión de visibilizar lo que está pasando con la cuestión de género. La inmediata sanción de una ley de emergencia de género en Jujuy es algo que es necesario. Y bueno, buen fin de semana a toda la audiencia. No se olviden de seguirnos por nuestras redes, ¿no? Y de informarse con los medios alternativos, que es muy fundamental, sobre todo cuando en los medios hegemónicos o más comerciales no cuentan las cosas que pasan desde una mirada popular. Entonces, bueno, préndanse a Radio Pueblo y a la RNMA, así que bueno, eso. Y Gaby, ¿nos tenías para decir algo de San Pedro? Sí, comentarles que bueno, San Pedro vuelve a la cuarentena estricta desde hoy a las 14 horas hasta el día lunes a las 8 de la mañana. Cierran todo, únicamente se van a atender las estaciones de servicio y farmacias. Bueno, no sé si se va a trasladar para la capital eso, porque acá estamos todos saliendo normalmente. Bueno. En cuanto a lo que comentaban, es una pena que en todos los casos se recalque la falta de cumplimiento de la policía, ¿no? Son casos que se pueden evitar y lamentablemente están haciendo muy mal su trabajo. Es una lástima por la familia que están perdiendo a sus seres queridos. Bueno, muchas gracias a la audiencia por escucharnos y bueno, a ustedes chicos, que tengan un buen fin de semana. Gracias Gaby, y mandamos un saludo a Octavio, que está haciendo operación. Sabemos que la consola no tiene música, por eso estamos haciendo una renovación del equipo. Y saludamos a Gaby, que también nos vino a ser productora para los llamados, a mis compañeros que están acá, los compañeros que están escuchando el colectivo Radio Pueblo, a sumarse, que ya dentro de poco vamos a ir haciendo la campaña, que ya cumplimos los 10 años el mes que viene, Radio Pueblo. Así que muy felices con la suma de nuevos seguidores y nuevos oyentes que nos siguen todos los viernes. Nos despedimos, la semana que viene los acompañan los compañeros de Radionauta desde La Plata, y desde aquí nos vemos el otro viernes para otro programa más de Enredando las Mañanas. Nos vemos, a cuidarse mucho, a seguir respetando los métodos de seguridad, los cuidados de seguridad, digo. Y nos vemos la semana que viene, que tengan un excelente fin de. Adiós. Aquella vez éramos 10, ahora somos unos cuantos. Tengan cuidado, porque lo tenemos rodeados. Me preguntas por qué todo te reís. Somos payasos, no ponemos la pared. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No te confíes si no nos ves. Estamos todos camuflados. Tengan cuidado, mucho cuidado. Hay gente loca en todo.